Bueno, yo soy Suma, puedo presentarme de muchas maneras. En realidad me gustaría compartirles que tengo una personalidad multifacética, ecléctica y que me dedico a muchas cosas, a la mística, a los viajes adentro y afuera de una misma. Me dedico a investigar lo humano y me dedico a que lo humano, en ese estudio del humano, a la relación de lo humano con lo no humano.